ha llegado la hora. Hoy es martes y esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. ¡Comenzamos! Buenas tardes, ya es martes y esto es Pantone. Como todos los martes, aquí estamos comenzando. La selección de hoy está bastante como los días, pues, de todo un poco. Puede haber sol, puede haber lluvia, puede haber sonrisas, puede haber de lo que sea. Estamos escuchando de fondo Foxes Made for Life de los Born Ruffians, esta banda bastante buena. Después nos iremos con Seven Son, luego Red Elephant y vamos a terminar con Hummingbird. Esta banda es bastante interesante, muy recomendable escucharla. Ojalá les guste este bloque de inicio. Después, pues nos vamos a nuestro primer corte comercial. Y regresando, otras dos bandas. Primero nos vamos a ir con los Dodos, otra banda muy buena, muy ambientalona. Y finalizamos con Vetiver. Este va a ser ya hasta el tercer bloque, que esperemos tenga de todo lo que a ustedes les guste. Esto es Pantone y estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. We'll be right back.

Despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.